Vamos a estar hablando con una persona que trabaja en el diario El Economista, ¿sí? Es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires en el 2004 y economista jefe de la consultora econométrica Sociedad Anónima. Estamos hablando con el señor Ramírez Castiñera. Muy buenas noches, Germán, te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Muy buenas noches, Ramiro. Bueno, nada, queríamos que consultarte con este tema, la verdad que está en agenda en todos los medios. Y la semana pasada nosotros vimos en una nota que publicaste que había dos herramientas muy útiles del Estado para mejorar los subsidios, que era la asignación universal por hijo y la tarjeta de transporte SUBE. ¿De qué manera se puede utilizar esto para equilibrar la economía? ¿Cómo lo ves vos? Mira, primer punto, vamos a recordar que hoy los subsidios están llegando a 4 puntos del PBI, ¿no? Que demandaron todo el superávit fiscal que tenía el gobierno nacional antes de la crisis subprime del 2008. Bueno, ahí tenía 3 puntos de superávit. Hoy, la actualidad, ya no tenemos superávit las cuentas públicas, de hecho tenemos un leve déficit, y la situación quizás empeora recordando de que ahora Argentina es importadora de energía. En términos netos, Argentina este año va a importar 3.500 millones de dólares en energía, principalmente gas y fuel oil, y el fuel oil también para las usinas, para que puedan generar electricidad. Todo eso hoy está a cargo del Estado, y con unas cuentas en déficit ya se hace imposible, le hace imposible al gobierno nacional sostener los subsidios, aún si la economía del año que viene crece poco. Entonces, en este escenario que empieza a desarmar los subsidios, que demandaron 4 puntos del PBI, quizás busca como primer objetivo 1 punto del PBI, ¿no? Un 25%, y quizás para hacerlo escalonado, ¿no? Total, tiene todo, es 4 puntos del PBI, no se puede desarmar de un día para el otro sin que tenga impacto o conmoción social, porque además impacta tanto a ricos como a pobres por igual. Entonces, a desarmarlo lleva tiempo, y con que se haga un punto y medio este primer año 2012 sería un objetivo. Entre ellos, el gobierno nacional tiene una herramienta que es la asignación universal por hijo, que permite ya tener un mapa de la pobreza en Argentina. Claro. Hoy quien cobra la asignación universal por hijo son familias donde hay menores de 18 años de edad, en condición vulnerable, y que eso permite tener ya registrado todos los hogares de Argentina en los cuales seguramente va a necesitar por lo menos una evaluación antes de la quita del subsidio, ¿no? Y después a eso se le suma que también sabe domicilio de cada jubilado y pensionado. Entonces, si claro, que eso ayuda también a equilibrarlo. Claro, entonces si uno dice, bueno, por lo menos sabe, la asignación universal son 3 millones y medio de menos de 18 años. Y la jubilación mínima hoy alcanza como a 5 millones de jubilados. Evidentemente ahí se tiene un buen mapa para saber a dónde hay que tener cuidado a la hora de sacar el subsidio, ¿no? En el resto de los hogares, evidentemente, la situación posiblemente esté mejor, y por eso el gobierno pide a primera mano de que cada uno juzgue por sí mismo a ver cuál es la primera situación. Si ahora, cuando llegue la declaración jurada, si uno no responde, ya se le quita de lleno el subsidio. Claro, ¿cómo es eso? Si uno responde ante la necesidad de que sí necesite el subsidio, entonces se comenta oficialmente de que una asistente social iría a la casa a ver si efectivamente es una casa donde necesariamente se tiene que disponer de un subsidio a estos bienes básicos. Decimos que si tenés un LCD en la pared, difícilmente, no pierdas tiempo y no te preocupes en abrir la puerta a la asistencia social, porque ya con eso es evidente que la situación social, por más simple que te parezca, estás en otro escalón. Claro, perfecto. Ramiro, ¿y la obtención de esa declaración jurada, cómo la hace el usuario normal? ¿Le va a llegar con la factura o tendría que ingresar a algún sitio web? O... Mira, por lo que se está anunciando oficialmente, va a llegar con la factura misma, ¿no? Y después el otro punto son la tarjeta SUBE. La tarjeta, sí. ¿No? Que la tarjeta SUBE también es una herramienta muy buena para saber, para poder llegar a quien lo necesita. ¿Por qué? porque vos al tener la asignación universal por hijo, al mismo tiempo le podés otorgar la tarjeta SUBE con una carga, supongamos, de 50, 75 pesos, sí, mínimo. Quizás no cubre todos los viajes que realiza en el mes, uh-huh, pero sí le va a cubrir el aumento. Claro, ¿no? O sea que le van a hacer una quita por un lado, pero por el otro lado lo están compensando, digamos, a la población de menores recursos. Claro, es decir, el subte lo va a tener que pagar, claro, de igual que al precio que lo paga todo el mundo, pero como ya le viene mensualmente la tarjeta SUBE, uh-huh, con una recarga prefijada, entonces ese el impacto termina no va a ser siendo neutro, ¿no? Uh-huh. Igualmente este punto todavía no se anunció, pero sí sé que está en estudio y por eso está apurando la cuestión de expandir y difundir fuertemente la tarjeta SUBE. Uh-huh. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Bien, muy bien. Te quería consultar porque vos comentabas esto de la tarjeta SUBE y de cómo sería subsidiar directamente a la persona y no, por ejemplo, a Metrovías o a la empresa que presta el servicio, digamos. Claro, claro, sí, sí. Igual, ojo, que cuando la tarifa ya está en el piso, esa plata que se le transfiere a la empresa, si no, es evidente, le llega al usuario, porque... sí, pero en este caso, digamos, hoy en día le llega a todos por igual, al que no lo puede pagar o al que tiene medios para pagar el boleto incluso un poco más caro. Claro, así estaría, claro, digamos, enfocado principalmente a los que sí necesitan esa ayuda, digamos. Igual, como te decía cuando arrancamos la nota, esto es imposible de desarmar en un solo año, así que no hay que esperar saltos, sí hay que esperar un aumento, por supuesto, sí, pero claro, no que lo que es transporte aumente considerablemente, porque justo en el transporte es evidente que llega al asalariado, que seguramente uh-huh, no va a estar en la misma condición de que aquel donde uno tiene subsidio de electricidad y quizás lo que uno que está financiando es la bomba de agua de la pileta, ¿no? Sí, o el aire acondicionado. Entonces, evidentemente, pero bueno, lo que es quizás dentro de los menos polémicos es el de transporte público. Tal es cual. Evidente que llega al asalariado. Uh-huh. O sea, no. Y tengo una consulta. En esta situación, digamos, vos... ¿crees que la forma en que se estaban implementando los subsidios hasta ahora era una forma, digamos, buena o justa? Porque es como que era un subsidio generalizado, tanto para gente que tenía mucho poder adquisitivo, poco poder adquisitivo, grandes empresas. ¿No es como que se estaba por ahí desperdiciando plata en eso? Sin duda había mucho para recortar, y ya, de hecho, cuando arrancaron los anuncios, ahí hasta los ciudadanos nos enteramos de que se estaban subsidiando incluso hasta los casinos. Y la verdad que era evidente que hay margen para acomodar la situación, ¿no? Hay mucho margen para acomodar la situación y que le sea y que intente recuperar la situación fiscal, ¿no? Que hoy está en déficit, así que evidentemente las medidas hoy van a estar están en completo estudio, pero bueno, están apuntadas a recuperar parte de ese dinero. Descomprime una cuestión de bastante la situación, ¿no? Seguro. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Te habla Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien. Las empresas a las que le quitan los subsidios, ¿cómo crees que va a hacer el gobierno para regular que no trasladen estas quitas de subsidio a los precios, ¿no? Por ejemplo, no sé, cualquier tipo de empresa, no, mira, metalúrgica. En lo que se llaman los servicios públicos que te vienen las facturas, se puede regular, porque de hecho, fíjate cómo las pisaron directamente durante tantos años, o sea, claro, quien ponen el precio que uno quiere. Pero en lo que es el resto de bienes y servicios, si a una pyme, bueno, a una pyme no, pero a otra empresa le llega un incremento en los gastos, va a intentar trasladarlo. Con mayor o menor tiempo lo va a terminar trasladando según cómo está la macro. Si el 2012 se crece menos o tiene miedo de perder participación en el mercado, igual demorará el traslado hacia el consumidor, ¿no? Pero a la larga o a la corta... termina siendo una transferencia, lo va a terminar pagando el consumidor. Sí, por eso también habían anunciado que querían estudiar los análisis de costos de las empresas, ¿no? Habían dicho que se iban a formar una comisión para estudiar eso, ¿no? Sí, bueno, pero ahí, o sea, hay que tener cuidado, es decir, Supongamos que las empresas hoy tienen un margen de rentabilidad de, al margen de los bienes públicos, ¿no? El resto de las empresas, si están trabajando con un ratio, vamos a suponer, del 20%, ellos van a intentar mantener el 20%. Sí, no sí. Lo lograrán en los primeros trimestres, pero ellos tienen como objetivo y se va a descorchar el champán cuando recuperan el margen de ganancia. Uh-huh. O sea, eso no, eso es parte de la puja distributiva y va a suceder, no es que no va a suceder, ¿no? Pero bueno, obviamente dependerá del tiempo que se tome. No es lo mismo hablar de los próximos 4 años que hablar que todo esto sucede en 3 meses, ¿no? Por eso te digo, va a ser un proceso largo donde se puede amoldar la situación, ¿no? A no desesperar entonces que no se cae el país. No desesperar que no cae el país. Y de hecho, son simples los ejemplos que demuestran de que la cuestión no estaba en equilibrio. Claro. Así que hay que buscar un nuevo equilibrio que sea en beneficio, ¿no? Después de todo, de las cuentas públicas, que son las cuentas públicas de todos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Ramiro, muchas gracias por tu respuesta. Fueron realmente muy claras, así que nos dejaste con los signos de interrogación cerrados. Bueno. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya venimos con más, you know. Tú sabes.